familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Dirigimos nuestra mirada de fe profunda al Redentor para reafirmarnos desde lo más hondo de nuestro corazón de que todos somos de Cristo, somos totalmente suyos por el bautismo que los configura sacramentalmente con la muerte y resurrección del Señor. Somos totalmente suyos por la misión que Él ha confiado a los apóstoles y a toda la iglesia. Somos totalmente suyos por la ordenación sacerdotal que nos capacita sacramentalmente para representar a Cristo. Somos totalmente suyos por la consagración religiosa y por la práctica permanente de los consejos evangélicos. Todos nosotros, pues, sacerdotes, personas consagradas, agentes de pastoral, somos totalmente suyos con la alegría pascual de prolongar cada uno, según su propia vocación, la presencia, la palabra, el sacrificio y la acción salvífica de Cristo, vencedor del pecado y de la muerte. Y por todo el mundo, predica el Evangelio a toda criatura. ¡Ay de mí, si no le evangelizar! ¡Sí, ay de mí! ¡Ay de nosotros! Si no supiéramos presentar hoy el Evangelio a un mundo que, a pesar de las apariencias, sigue teniendo hambre de Dios. Iglesia en Argentina, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborrea sobre ti. En su templo catedral, en el porteño barrio de Floresta, la comunidad de Ucrania vivió junto a Juan Pablo II una ceremonia memorable por la emoción sobrenatural que reinaba en todos. Slava Jesu Christu. Дорогі Христі Ісусі, браті і сестри, вірні українці в Аргентині, не тільки для вас. Exclamada del Mercado Central de Buenos Aires, encuentro de Juan Pablo II con el mundo del trabajo. Queridos hombres y mujeres trabajadores, muy queridos hombres y mujeres que realizáis vuestro trabajo diario en bien de la noble tierra argentina, alabado sea Jesucristo. Mi gozo es grande al encontrarme entre personas que comparten la condición común de trabajadores. Con toda franqueza, os puedo decir que me siento especialmente cercano al mundo del trabajo. Es más, me considero uno de vosotros. Nuestro país, nuestra sociedad, goza de un fuerte y dinámico asociacionismo laboral que, como sabéis, constituye un elemento indispensable de la vida social. Pero tal elemento, aun siendo indispensable, no puede ser identificado con la lucha de clases sociales. Tal concepción es ideológica e históricamente insuficiente, y sus peores consecuencias terminan por recaer sobre los hombres y mujeres del mundo laboral. El trabajo tiene una característica propia que, antes que nada, une a los hombres, y en esto consiste su fuerza social. Sería una pena que faltase la solidaridad entre los trabajadores cuando las condiciones laborales se vuelven degradantes o cuando crecen los abusos, la arrogancia en quienes, desde su posición ventajosa, se atribuyen derechos que en modo alguno les corresponden. Tampoco debe faltar la solidaridad con esas amplias zonas de miseria y de hambre, que es lo mismo que decir de trato inhumano a los trabajadores y a sus familias. En nombre de Jesús, el obrero de Nazaret, a todos los saludo y bendigo de corazón. Sobre esta tierra bendita de pampas, selvas y mar, que nos una en un abrazo el saludo de la paz. Mensaje radio televisado a los reclusos. Me hubiera gustado ir a veros personalmente durante este viaje a la querida nación argentina, aunque ello no ha sido posible. Podéis estar seguros de que el Papa, en su corazón de pastor de toda la Iglesia, está siempre cercano a vosotros, de modo particular durante estos días. A pesar de los motivos de dolor y desaliento que seguramente descubrís en el pasado o en el presente, podéis y debéis mirar al futuro con esperanza, no sólo con la esperanza humana de que un día podréis de nuevo vivir en libertad, sino sobre todo con la esperanza sobrenatural, la que da Cristo, con la cual podéis vivir ya ahora, en el presente, sin temor de quedar defraudados. Pido al Señor que os llene de su gracia, os haga sentir su presencia de Padre, hermano y amigo, y os impulse a dar en todo momento un ejemplo vivo de fe y de amor cristiano. Encomiendo también a vuestras familias, rogando que los lazos con ellas se fortifiquen cada día más. Os bendigo de todo corazón y con mucha fe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Rosario, la muchedumbre, el pueblo de Dios, se reunió frente al Monumento a la Bandera para participar de la Santa Misa, celebrada por Juan Pablo II, y en la homilía se refirió a la vocación y misión de los laicos en la Iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros

que se pierde a sí mismo. Podría faltar esta referencia. No podía faltar, por lo menos, cuando habla un obispo, un papa, un pastor. Un responsable de una economía superior, de una economía divina. No olvidéis nunca que lo realmente peligroso son las tentaciones que pueden acechar vuestra conciencia y vuestra actividad. La sed insaciable, el lucro, la ganancia fácil e inmoral, el despilfarro, la tentación del poder y del placer, las ambiciones desmedidas, el egoísmo desenfrenado, la falta de honestidad, los negocios y las injusticias hacia vuestros obreros. Muchas gracias por este aplauso. Porque no es tanto fácil de aplaudir esta categoría de afirmación. Pero siempre cuenta la verdad. Organizado por el Consejo Pontificio para los Laicos, que preside el cardenal argentino Eduardo Pironio, en la noche del 11 de abril se realizó en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe el Encuentro Internacional de Jóvenes con Juan Pablo II, al que asistieron delegaciones juveniles de todos los continentes, en especial de Latinoamérica y de Europa. Queridas jóvenes, una sola palabra: ¡Alabado Jesucristo! Nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene y hemos creído en él. Muy queridos jóvenes, en esta primera parte de nuestro encuentro habéis querido reflejar vuestras preocupaciones e inquietudes, vuestros deseos y aspiraciones. Sé que estáis decididos a superar las dolorosas experiencias recientes de vuestra patria, oponiéndoos a cuanto atente contra una convivencia fraterna de todos los argentinos, basada en los valores de la paz, de la justicia y de la solidaridad. Que el hermano no se enfrente al hermano, que no vuelva a ver más ni secuestrados ni desaparecidos. que no haya lugar para el odio y la violencia, y que la dignidad de la persona humana sea siempre respetada. Levántate y anda. Gracias, queridos jóvenes, porque nuestra representación de la realidad latinoamericana habéis querido haceros eco de la invitación a la esperanza que proviene de Cristo. Sí, también yo quiero repetir con vosotros: América Latina, sé tú misma, desde tu fidelidad a Cristo. Resiste a quienes quieren ahogar tu vocación de esperanza. Os acompañe María, esperanza nuestra, la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina. Para usted, ¿cuál es el problema del mundo que más le preocupa? Queridos jóvenes de todo el mundo, precisamente es pensar en los hombres que aún no conocen a Cristo, que no han descubierto la gran verdad del amor de Dios. Ver una humanidad que se aleja del Señor, que quiere crecer al margen de Dios o incluso negando su existencia. Una humanidad sin padre y por consiguiente sin amor, huérfana, desorientada, capaz de seguir matando a los hombres que ya no considera como hermanos, y así preparar su propia autodestrucción y aniquilamiento. Por eso, mis queridos jóvenes, quiero de nuevo comprometeros hoy a ser apóstoles de una nueva evangelización para construir la civilización del amor. Queridos jóvenes, amigos, de nuevo os repito, por intercesión de Nuestra Señora de Luján, tan querida para los argentinos, sed en todos los momentos y circunstancias de vuestra vida testigos del amor de Dios, sembradores de esperanza y constructores de paz. Sí, Juan Pablo no se va, pero se va el Papa Móvil. ¡Y el Papa! Queridos jóvenes amigos, ¿por qué este día, Domingo de Ramos, se ha convertido en vuestra jornada? Se podría decir que los jóvenes habéis sido atraídos por la cruz de Cristo. Dejaos abrazar por el misterio del Hijo del Hombre por el misterio de Cristo muerto y resucitado. Dejaos abrazar por el misterio pascual. Deja. Deja que este misterio penetre hasta el fondo en vuestras vidas, en vuestra conciencia. Jóvenes, Cristo, la Iglesia, el mundo, esperan el testimonio de vuestras vidas fundadas en la verdad que Cristo nos ha revelado. Jóvenes, el Papa os agradece vuestro testimonio y os anima a que seáis siempre testigos del amor de Dios, sembradores de esperanza y constructores de paz. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos reconocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Madre del Redentor, te encomiendo y te consagro, Virgen de Luján, la patria argentina, pacificada y reconciliada, las esperanzas y anhelos de este pueblo, la Iglesia con sus pastores y sus fieles, las familias para que crezcan en santidad, los jóvenes para que encuentren la plenitud de su vocación humana y cristiana en una sociedad que cultive sin desfallecimiento los valores del Espíritu. La verdadera cultura es, pues, instrumento de acercamiento y participación, de comprensión y solidaridad. Por eso, el auténtico hombre de cultura tiende siempre a unir, no a dividir. No crea barreras entre sus semejantes, sino que difunde entendimiento y concordia. No mueve la rivalidad ni la revancha, sino el deseo de abrir nuevos cauces a la creatividad y al progreso. Sabéis además que el compromiso ético del hombre de cultura, la atención cotidiana por educar su conducta al bien y al verdad, es el modo de ahondar vitalmente en el corazón del hombre, experimentando así su grandeza y su debilidad, sus conflictos y sus anhelos de paz y armonía, y sobre todo su insaciable necesidad de amar y de ser amado. Sembrar con la cultura gérmenes de humanidad, gérmenes que crezcan, se desarrollen y hagan robustas las nuevas generaciones. Trabajad con un sentido de trascendencia, porque Dios es la suma verdad, la suma belleza, el sumo bien, y con la labor científica y artística se puede dar gloria al Creador y preparar así el encuentro con Dios Salvador. Ante tantos momentos entrañables de profunda comunión, vividos en la fe y en el amor cristiano, mi corazón no puede menos de elevarse en sincero agradecimiento al Señor, quien en su bondad ha querido bendecir con largueza vuestra paz. Unidos a mi acción de gracias hacia este Padre Dios, que nos ha demostrado tanto cariño y corresponder con un amor cada vez más intenso, que vuestro deber de gratitud a Dios por los bienes recibidos se traduzca en fidelidad a sus mandamientos, que no son más que un modo de manifestar su amor por los hombres. Al despedirme de vosotros, quiero dejar constancia de mi reconocimiento a cuantos han hecho posible esta inolvidable visita pastoral. En primer lugar, al señor Presidente de la República Argentina y a todas las autoridades, así como a mis amados hermanos obispos, a los queridos sacerdotes, religiosos y religiosas, y a todas las entidades y personas que han colaborado eficazmente en la preparación y desarrollo de los diversos actos. Podéis estar seguros de que os llevo a todos muy dentro de mi corazón. Os pido cada día que cada día recéis por mí. Y Dios os lo recompensará sobreabundantemente. Ruego a la Virgen de Luján que os alcance de su divino Hijo la gracia para corresponder fielmente a las exigencias de vuestra vocación cristiana. Mientras hago fervientes votos por la prosperidad, paz y concordia entre los amadísimos hijos de esta noble nación, imparto a todos con afecto mi bendición apostólica. Hasta siempre, Argentina.